En los tiempos actuales, la realidad no llega a través de la virtualidad, digamos Facebook. Y en Facebook se disparó una discusión acerca de un evento que pasó durante la Feria del Libro de Guadalajara. Un grupo de jóvenes mujeres universitarias fueron a la Feria del Libro con la intención de hacerse notar como feministas. Hicieron el performance de Un violador en tu camino. Se fueron por los pasillos gritando consignas contra la represión contra las mujeres. Y en la explanada de la Expo Guadalajara quemaron dos ejemplares del libro Psicoterapia Pastoral de Juan Manuel Rodríguez y Misael Ramírez. Este evento provocó una discusión entre varios, la mayoría tecnólogos, acerca de la propiedad de este acto. Y quisiera comentar, no en el tema de la normalidad de la homosexualidad o del feminismo, sino un tema más general, el simbolismo del acto de quemar libros. Es decir, ¿qué significa, independientemente de que consideremos válido hacerlo o no, si realizamos la quema de libros como un acto poético, simbólico? ¿Qué es lo que estamos proyectando como mensaje? ¿Cuál es el mensaje de quemar un libro? Si realizamos poesía o hacemos un acto simbólico, el significado tiene tres aspectos que están interconectados, que dependen unos de otros, pero tres aspectos al fin. Está la intención del actor. ¿Qué es lo que pretende el que realiza el acto simbolizar con su acción? Está la percepción del espectador, el que ve el acto, ¿qué es lo que percibe? Y está el contexto social e histórico en el que están embebidos ambos, el cual induce un significado. Es decir, aunque son experiencias individuales, el actor, el espectador, pero esto también se da como un acto colectivo. Entonces, colectivamente se asigna un significado. ¿Cuál es la intención? Pues eso se lo tendríamos que preguntar a las muchachas. Y no necesariamente están conscientes de la intención en que lo hacen, porque la poesía, los actos simbólicos, tienen elementos de inconsciencia. Pero tenemos una declaración. Dice una muchacha llamada Ana: si la feria tiene tantos ojos, pues que nos volteen a ver. Hace falta generar más ruido y que nos escuchen. Esto parece indicar que el acto de la quema de libros se realizó como una provocación. Es decir, se tomó el simbolismo del libro como objeto sagrado y se cometió un sacrilegio quemándolo, con la intención de provocar un sentimiento de inconformidad o de intranquilidad en el público. Entonces, digamos, hay esa intención simplemente de llamar la atención. Pero ¿cuál es el significado concreto que se quiere transmitir con este acto? No sé si las muchachas realmente elaboraron en este punto, pero digamos en principio es una forma de repudio a las ideas del libro que quemaron, Psicoterapia Pastoral, el cual se describe a sí mismo como una propuesta y respuesta concreta a ese flagelo y crisis de identidad que es la homosexualidad. Entonces queman el libro expresando su repudio a la idea de que la homosexualidad es una crisis de identidad. Ese, digamos, es el aspecto de la intención. ¿Qué es lo que percibe el espectador? Pues esto varía, pero alrededor de algunos temas. Si tomamos como referente, digamos, la conversación en Facebook, pues algunos lo toman como un acto de intolerancia, otros como una lucha contra la desinformación, Y en ambos casos, en las dos posturas, se gira alrededor de el libro como objeto sagrado. Hay un tema ahí en común, digamos, entre la intención y la percepción del espectador, de que el simbolismo gira alrededor del concepto del libro como un objeto sagrado. Y está el aspecto, digamos, histórico, de históricamente, que ha simbolizado la quema de libros. Históricamente, la quema de libros está ligada al oscurantismo, a la represión, a la censura, a los regímenes totalitarios. El que utiliza este acto de quemar libros como objeto simbólico debe tener mucho cuidado, porque, digamos, el simbolismo natural de la quema de libros es la represión y el ataque al pensamiento crítico. Quemar libros es una provocación que se hace con la intención de causar una reacción de repudio del espectador, una inconformidad y un cuestionamiento de los valores representados por el texto destruido. Sin embargo, la quema de libros no es un acto de intolerancia propiamente, o un repudio de las ideas plasmadas en el libro, sino un ataque al derecho colectivo del acceso a la información y del libre flujo de ideas. Porque tú, como dueño de tu ejemplar, pues tienes la libertad, digamos, de hacer lo que quieras con él. Lo puedes leer o no leer, o destruirlo de la manera que lo quieras destruir. Pero el acto simbólico de quemar el libro es quemar todos los libros. Simbólicamente quemamos todos los libros. Y lo que estamos atacando no es el contenido del libro, sino el derecho de los demás de evaluar por ellos mismos si el contenido del libro es válido o no. Es decir, la quema de libros simbólicamente no es un acto de rebeldía y resistencia, más bien es un acto represivo de censura que indica la renuncia al pensamiento crítico y al diálogo de las ideas. Por ejemplo, en 1984, la novela 1984 de George Orwell, toda la información está censurada y controlada por el Estado, y a las masas se le da una versión purificada, y no tienen acceso a libros como la Biblia o libros clásicos. O si tienen acceso a versiones simplificadas, alteradas. Sin embargo, la élite, el poder, tiene acceso a la información sin filtro. Y la evalúan y la critican y la conocen. Porque el conocimiento es poder. Y filtrar la información, destruir la información, es una forma de control. No es una forma de libertad. Cada uno puede hacer su lista de temas prescindibles, digamos, teorías conspiratorias en un sentido derogatorio, como un caso extremo podría ser el terraplanismo, o las campañas contra las vacunas como medidas de control poblacional. Pero desde una perspectiva normativa o jurídica, ¿quién decide qué cosas son necesarias o lícitas de publicar? La pregunta presume, con cierta razón por cierto, que la banda es pendeja y que no es lo mismo leer que comprender. Entonces hay que cuidarlos a los borreguitos, que no se contaminen con ideas extrañas. Un líder benevolente e iluminado puede darse a la tarea de decidir por el pueblo y para el pueblo qué libros o ideas son apropiados. Pero en la práctica son los gobiernos los que hacen esto. Los oficiales y los profundos e invisibles lo hacen en la medida de su capacidad de hacerlo. Simbólicamente o factualmente, lo peor que podemos hacer como resistencia es participar en el burbujismo, en el filtrado y la destrucción de información. Lo que es socialmente aceptable o útil va cambiando en el tiempo y el espacio. Es decir, distintas sociedades en distintos tiempos tienen distintas ideas acerca de lo que es aceptable o correcto. Y si ya hemos destruido las alternativas, no hay marcha atrás. De esto en México tenemos ejemplos muy palpables. Fray Diego de Landa Calderón, la noche del 12 de julio de 1562, hizo una hoguera en las calles de Mani, Yucatán, alimentándola con objetos sagrados y con códices que contenían la historia y las ideas cosmológicas religiosas de los mayas. tras la quema de sus ídolos y registros, de la pérdida de su identidad, algunos se suicidaron. Fray Diego de Landa era un misionero franciscano, encomendado con convertir a los indios al catolicismo, y solo lo guiaba su conciencia buscando la verdad y la salvación de un pueblo ignorante y pervertido. Aparte de la quema de los objetos sagrados, algunos mayas fueron llamados a autos de fe y se les torturó para que reconocieran su fanatismo. Pero por el bien de ellos, claro. Parece que Fray Diego de Landa Calderón se arrepintió años después, pues en 1566 escribe su libro Relación de Cosas Notables de Yucatán, donde trata de describir cómo era el mundo maya. Pero ya sea por incompetencia o por intención, el registro de Diego de Landa no correspondía a la realidad de los mayas, una realidad que Diego de Landa solo podía entender muy superficialmente. Para 1950, el lingüista ruso Yuri Valentinovich Konosov desechó cualquier documento de Landa como útil para entender la cultura y lengua maya. De hecho, del acervo documental precolombino de México, prácticamente no queda nada. Solo quedan unos 14 códices, de los cuales solamente uno está en México, y como quiera esos 14 códigos aparentemente se hicieron después de la conquista. Es decir, no queda nada de las culturas, del registro histórico de las culturas de la Náhuac, ni de los mayas, ni de los náhuatl, ni de los otomís, ni los matlancincas, ni los mazahua, nada, absolutamente nada. Solo como un ejemplo, Fray Juan de Zumárraga en 1538 hizo una gran quema porque estaba molesto por la idolatría de los indios que no se terminaban de convertir. Es verdad que hay antecedentes de que los mismos náhuatl destruyeron parte de su acervo. Está la historia del Tlatoani Tenochca Itzcoatl, quien decidió destruir el registro histórico para crear uno nuevo, de acuerdo a la propaganda e ideología que querían establecer los nobles mexicas. Querían crear una nueva historia, un nuevo mito, en donde los náhuatl, de acuerdo a su propia visión, tuvieran preponderancia. Este tipo de acciones en donde se depura el registro histórico se ha dado a través de la historia de la humanidad. Un ejemplo muy notable de eso es el registro bíblico judío. En el siglo IV a.C. se dio un proceso parecido a lo que hizo Itzcoatl, donde se crearon los mitos de David y de Moisés para dar un sustento histórico mítico a lo que en ese tiempo era el reino de Israel, en el siglo IV a.C. A nivel global, el hecho simbólico relacionado con la quema de libros más notable es la quema de la Biblioteca de Alejandría. La quema de la Librería de Alejandría simboliza el retraso o estancamiento del desarrollo tecnológico y científico por cientos de años. Para ilustrar este estancamiento, podemos hacer referencia al famoso mecanismo de Antisitera. El mecanismo de Antisitera fue encontrado en los restos de un naufragio alrededor de las costas de Creta, en la isla griega de Antisitera. Y después de mucho trabajo, se ha logrado reconstruir este mecanismo, que data aproximadamente del siglo I. Este dispositivo era un aparato tipo relojería, muy delicado, muy preciso, que permitía calcular las fechas de los eclipses y las posiciones de los planetas. Y este tipo de mecanismo no fue posible reproducirlo sino hasta que se desarrolló la tecnología de la relojería europea en el siglo XVI. Es decir, una tecnología que existía en el siglo I antes, después de Cristo, desaparece por 1500 años, una pérdida de 1500 años. la destrucción de la librería de Alejandría no fue la causa de este estancamiento, pero lo simboliza, lo representa. La biblioteca de Alejandría fue creada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. y tenía la optimista idea de resguardar el acervo cultural del mundo para siempre. Entonces la destrucción de esta biblioteca pues es simbólicamente destruir un sueño. Poco a poco fue decayendo, no es tampoco como que desapareciera de un día para otro. Hay varios eventos que se pueden referir, como la quema de la librería de Alejandría. La desaparición de la biblioteca de Alejandría es uno de los mayores desastres culturales de la historia, y solamente hay algunos eventos de esa magnitud. Por ejemplo, la destrucción de los libros en Constantinopla en la cruzada de 1204, o la que tuvo lugar en 1933 en Bebelplatz, en Berlín, a instancia de Joseph Goebbels, y por supuesto, más recientemente, la destrucción de la biblioteca y del Museo de Bagdad en 2003, ante la pasividad de las tropas gringas cuando invadieron Irak. La biblioteca de Alejandría primero empezó a ser destruida por los cristianos, ya que muchos de los libros correspondían a tiempos paganos, y los monjes o la turba incitada por los monjes en varias ocasiones quemaron los libros, mataron a los sacerdotes de los cultos paganos. El golpe de gracia ocurrió en el año 640, cuando el Imperio Bizantino capturó Egipto. Alejandría fue capturada por un ejército musulmán comandado por Amr ibn al-As, que según la tradición recibió la orden de destruir la biblioteca por el califa Omar. Omar dijo: "Si esos libros están de acuerdo con el Corán, son superfluos, y si se oponen al Corán, son falsos y deben ser destruidos". Esta idea de Omar, curiosamente, es la misma de los feministas del siglo XXI. Si estos libros están de acuerdo con el feminismo, son superfluos, y si se oponen al feminismo, son falsos y deben ser destruidos. Total, quemar libros no tiene nada de revolucionario, y sí mucho de represivo, dogmático y soberbio. El pensamiento crítico no es sinónimo, pero está, digamos, relacionado con el pensamiento, el método científico. Y el método científico no dice que todos los enunciados son válidos, digamos que todos tienen su verdad. No es lo que dice el método científico. El método científico se fundamenta en siempre dudar de la posición propia. Lo que hace el científico primero y antes que nada es hacer todo lo posible de probar que su postura es incorrecta. Esto requiere respetar, por así decirlo, los datos, las fuentes de los datos, dejarlos lo más inmaculado posible para que los que vengan después puedan corroborar nuestras ideas.